Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Pablo Caruso, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, con un montón de información para tratar, para analizar hoy. La verdad es que pasó de todo el día de ayer. ¿Qué haces, Marquitos? ¿Cómo estás vos? Bien, igual, con muchas ganas de charlar acerca de muchas cosas que pasaron ayer. Viste que en la Argentina un día parecen cuatro meses. Impresionante lo de ayer. Se lo vamos a preguntar a Carlos Heller, que ya también aquí en el sistema, en línea. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Qué pasó ayer? Dice. Qué lindo, qué provocador. ¿Qué pasó ayer? Es el título de una película, de esas medio pochoclés. A ver, te vamos a invertir la carga. Explícanos qué pasó ayer, dale. ¿Qué pasó con Vicentín? No, ayer con Vicentín no, con Vicentín pasó hace rato. Es decir, la empresa estaba en concurso de acreedores hace un montón de tiempo. Hay en el medio un escándalo planteado por los créditos del Banco de la Nación Argentina por más de 300 millones de dólares. En muchas de esas operaciones se hicieron con la filial uruguaya de Vicentín, con las famosas cosas que hemos explicado infinidad de veces aquí de los precios de transferencia a partir de plazas de menor tributación, etcétera, etcétera. Y bueno, y todos los rumores que estaban dando vuelta diariamente de que distintos grupos económicos, algunos locales y otros multinacionales, querían quedarse con una de las principales empresas agroexportadoras argentinas. Porque no estamos hablando de cualquier empresa. Vicentín creo que tiene el 10% de las exportaciones del complejo agroexportador argentino. Es de verdad una enorme empresa y de alguna manera marca la cancha desde el punto de vista del comercio exterior argentino de granos, oleaginosas y derivados, aceite, todo lo... Y además es un grupo que se había expandido horizontalmente, bodegas, algodoneras, sí. Todo el detalle de las empresas que conforman el grupo Vicentín es muy amplio. El gobierno tomó ayer la decisión doble de, por un lado, intervenir la empresa por el término de 60 días y hacerse cargo entonces de inmediato de la gestión, y por otro lado mandar al Congreso un proyecto de ley por el que declara de utilidad pública a la empresa y propone la expropiación, a partir de lo cual, bueno, hay todo un tema, la creación de un fideicomiso, la participación de YPF Agro, etcétera, etcétera. Seguramente permitirá sanear la situación del Banco de la Nación Argentina, porque la expropiación tendrá de por medio un proceso de tasación que desde luego se hará a través de los mecanismos estatales para estos procedimientos, están regulados por ley, y entonces, por ejemplo, el Banco el Estado pagará, el Estado Nacional le pagará a los antiguos dueños de Vicentín en la cuenta por la expropiación, entre otras cosas, con lo que le deben al Banco de la Nación Argentina. Y con lo que le deben a la AFIP, digamos. Y bueno, y con el resto habrá, no sé, cuando se tase será una cuestión que se negociará entre las partes. Pero, Carlos, vos decís que el único objetivo acá es que el Estado no pierda plata, que el Estado pueda recuperar. No, yo no dije eso. A ver, ¿cuál sería el objetivo? Cuando habló de soberanía alimentaria, por ejemplo, el presidente. Pero yo lo pongo en el orden que lo... Está bien, la cronología. Sí. Y el presidente dijo varias cosas. Dijo, esta no es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Sí. Es una empresa que estaba en un concurso preventivo de acreedores. Y toda esta historia tiene que ver con que antes que termine la conferencia de prensa, la oposición ya había fijado posición, ya había hecho declaraciones, ya había tweet circulando de Pinedo, de algún otro más, andaban por allí ya al instante dando vuelta, el diputado Petri de Mendoza, diciendo que el gobierno gira a Venezuela, bueno, toda la historieta mediática, y al rato ya había una conferencia de prensa o una declaración de los popes de Cambiemos poniéndose directamente en contra de esto. Tener una empresa testigo estatal en el mercado exportador es de una enorme importancia, porque hace a la fijación de precios, hace a los precios que se le paga a los productores. Hay un montón de cuestiones que están en el medio. No es una empresa cualquiera. Yo empiezo por un tema, porque si no, no se entiende. Es decir, en un momento excepcional, cuando en la Argentina hubo una devaluación enorme, récord de cosecha, la principal exportadora presenta concurso de acreedores, y a esa empresa interviene el Estado Nacional, y a esa empresa decide expropiar, porque eso hay un conjunto de cuestiones. Uh-huh. Estoy poniendo en digamos la dimensión exacta el paso, que para mí es de una enorme trascendencia, pero como otras veces el Estado lo da en un punto límite, porque el riesgo era que Vicentín terminara o en manos de una multinacional que concentrara aún más el negocio, o de algún otro grupo que comprara deuda y que en definitiva terminara licuando los activos que tiene el Estado metidos allá adentro. Así que creo que es un tiro a varias bandas, sanea una situación, crea una empresa testigo en un mercado de gran trascendencia, protege la fuente de trabajo de varios miles de trabajadores directos o indirectos que forman parte de todo el complejo, y de los productores, algo así como 2.600 creo productores, que son los proveedores de Vicentín. Uh-huh. Y hoy están todos agarrados del pincel, de lo que nadie habla, es decir, no están cobrando, hace rato que entregaron su mercadería y se quedaron en la vía, digamos, están ahí a la espera también de una solución. Por eso dicen que el gobernador de Santa Fe participó de las conversaciones previas para llegar a esta decisión, y desde luego estoy seguro que esos productores deben estar en este momento satisfechos, felices de que se reabra un canal que es fundamental para su actividad, para su vida. Es decir, que me parece, desde el lado que se lo mire, excepto del que va a adoptar inevitablemente la coalición opositora, y que va a generar un debate político con el apoyo de los medios y toda la campaña que vendrá, esto es el plan para quedarse con las empresas públicas, con las empresas privadas, etcétera, etcétera. Y por eso empecé, como empezó Alberto Fernández, diciendo, a ver, ¿de qué estamos hablando? No es, hoy nos levantamos, che, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a expropiar Vicentín. No. Desde fines del año pasado y antes de la pandemia, Vicentín estaba en crisis y se presentó en concurso de acreedores. Creo que fue en noviembre del año pasado. Sí, tenía estrés financiero. Estrés financiero. Claro, insisto, sí. En una empresa que tenía récord de exportaciones, en un año de cosecha muy buena, porque no hubo ni sequía ni inundaciones, el precio estaba altísimo, de los productos estaba alto, y la Argentina venía de un proceso de devaluación muy importante, así que todas le habían jugado a favor, y sin embargo aparecía hiperendeudada, y bueno, en concurso de acreedores. Carlos, hay muchas preguntas para hacer sobre el tema. Quiero ir a una práctica. Vos lo comentaste en el comienzo, que esto también interviene en el mercado cambiario por el tema de la liquidación de divisas. Sí. Pero concretamente, ¿a qué se refiere como testigo en este aspecto puntual, digamos? ¿Por qué si una empresa, en este caso de control estatal, importante en el juego del mercado de granos, ¿por qué le marcaría el paso a las demás, específicamente en el tema cambiario? Bueno, empezando por cuánto le paga a los productores, siguiendo por cuáles sean los precios de transferencia, cómo transparente el precio al que vende y marcando cuántas son las divisas que tiene que ingresar. Tercero, cumpliendo con los plazos de liquidación de esas divisas, todo un paquete. Es como decir, ¿por qué YPF puede marcar la cancha del precio de los combustibles? Es decir, bueno, YPF tiene... Sí, pero no sé, porque YPF tiene más del 50% de mercado. Claro, y esta es una empresa líder en el mercado también. La existencia de una empresa de esta magnitud que opere dentro de las políticas públicas, marca la cancha y de alguna manera condiciona el funcionamiento de las demás. Y si, por ejemplo, le establece una mejor condición a los productores de precio y de tiempo de liquidación y demás, está obligando al conjunto del sistema a funcionar de una determinada manera. ¿Y en lo cambiario específicamente? No, lo cambiario es una conjunción de medidas, no se puede tomar esto como... En lo cambiario hay que ver todas las decisiones que el Banco Central está tomando y ponerlas todas en un paquete. Ayer el Banco Central, por ejemplo, se reunió con los representantes del agro y sacó un comunicado que dice: no hay ninguna razón para los que los proveedores de herbicidas y fertilizantes utilicen un tipo de cambio distinto al oficial para la fijación de los precios a los que comercializan sus productos en el mercado interno. Esto es un comunicado oficial del Banco Central, porque se estaba diciendo que se estaban comercializando los insumos que necesitaba el agro a un tipo de cambio distinto que el oficial, por la dificultad que tenían las empresas importadoras teóricamente de acceder a ese mercado de cambio. Entonces, hay un paquete de medidas que tienden a transparentar el manejo de la política cambiaria, a que las divisas entren y salgan por los canales que tienen que entrar y salir, y que de esta manera la Argentina pueda de alguna manera limitar los problemas históricos que tiene de la restricción externa. Uh-huh. Entonces, la existencia de una empresa, por ejemplo, insisto, que muestre que no hay dificultades en cumplir con los plazos de ingreso de las divisas de las exportaciones, condiciona a las demás y saca argumentos que permanentemente se utiliza. Ese es el sentido de un testigo. Un testigo, claro, es alguien que dice: no, esperá, mirá que se puede hacer de esta otra manera. No es que por sí mismo modifica todas las cosas, pero está ahí, es un faro que dice: mirá cómo son las cosas. Ahora, el precio al que se vende es este, las condiciones que se liquida son estas. Si yo las consigo, ¿cuál es la razón por la que esta multinacional me dice que no lo puede hacer? Eso es un testigo. Y bueno, eso puede modificar, en la medida que esta empresa sea eficiente en el cumplimiento de su rol, puede incidir en modificar todo este mecanismo de precio de transferencia e ingreso de divisa. Insisto, agujero por el que se van muchos recursos. El agujero de los precios de transferencia es gravísimo, porque históricamente se ha dejado de tributar en la Argentina haciendo ese tipo de maniobra como las que hacía Vicentín. Y bueno, de esta manera va a haber un testigo clarito que va a decir: mirá, por aceite de soja se paga tanto, por soja se paga tanto, por trigo se paga tanto. Eso es ser testigo en una actividad económica. Es decir, ahora, no es en sí misma la que va a resolver, sino lo que significa para el conjunto de la actividad. Ahora, Carlos, como vos decías rápidamente, desde la oposición y desde la sociedad rural de distintos lugares comenzaron las objeciones. Por ahí no hay que detenerse en las más ridículas, tipo que al estilo nos vamos a convertir en Venezuela y todo esto. Pero hubo un sinfín de objeciones en muy poco tiempo. Una de ellas, por ejemplo, que nos va a costar muy caro porque lo que pasó con Aerolíneas, porque lo que pasó con YPF. Digo, ¿qué se le puede contestar a eso en función habría del cliente? Que preguntarle, no, ellos van a contestar, pero la pregunta que nos haríamos primero nosotros: ¿la Argentina está mejor o peor con YPF en manos del Estado? Esa es la pregunta que hay que contestar, si no está mal planteada la discusión. Claro. porque la plantean de lo que va a costar y habría que plantear cuánto beneficio ha tenido el país a partir de esa medida. Vuelvo a repetirte, arrancá con la idea de que hay 350 millones de dólares que Vicentín le debe al Banco de la Nación Argentina que se van a netear en esta operación. ¿Qué es netear? ¿Qué es netear? Que el proyecto de ley de expropiación dice que para pagarle a los dueños, cuando se fije el precio de la expropiación, parte del pago va a ser la deuda que tiene con el Banco de la Nación Argentina. Ah, perfecto. Sí, es decir, que el Banco de la Nación Argentina va a cobrar, de hecho, o la Nación, el Estado Nacional va a cobrar, cancelando parte del valor de Vicentín con lo que Vicentín le debe al Banco de la Nación. Y yo supongo que eso se ampliará, porque está lo que le debe al Vice, y está lo que le debe a estados provinciales, como a la provincia de Buenos Aires, porque el Banco de la Provincia también es acreedor, y algunos bancos privados que de alguna manera son agentes públicos, como el Banco de Santa Fe y algún otro, que son todos acreedores de Vicentín. Es decir, insisto, y se va a resolver, no sé cómo, porque yo no conozco los números de Vicentín, pero hay ahí una enorme cuenta con proveedores, con todos los productores que entregaron su producción y que no han cobrado. Claro. Y que no han cobrado. Entonces todo eso llevará a un proceso de saneamiento y de reactivación. Hay toda una zona ahí de la provincia de Santa Fe que tiene como epicentro la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, que donde Vicentín y todo lo que representa prácticamente marca la vida de toda esa región. Uh-huh. Que hoy está, yo diría, casi paralizada. Bueno, y la economía santafesina también tiene y además si le preocupaba si a ese espacio político le preocupa tanto las cuentas públicas, no le hubieran prestado una empresa que sabían que no iban a cobrar, digamos, ¿no? La misionada que le prestaron. Desde luego, pero ayer, ¿quién fue que dijo que me causó gracia? Porque yo decía algo parecido, pero me ganó. Yo decía que parecía que eran marcianos que acababan de llegar, y alguien dijo un paracaidista polaco, parecía, sí. No sé quién de la oposición, porque hablan de lo que está pasando como si no tuviera nada que ver. Es decir, no estaba concursada Vicentín, ni el Nación le había dado 350 millones, sino que este gobierno chavista que quiere convertir a Argentina en Venezuela, se levantó Alberto Fernández ayer y dijo, a ver, ¿con qué empresa nos quedamos hoy? Vamos a quedarnos con Vicentín, que es una empresa próspera, que anda fenómeno, y vamos a ver cómo hacemos para que ande mal. No, esa es más o menos la lectura que hay de los comunicados que hacen estos muchachos, porque hablan de la iniciativa privada, de que esto va a frenar las inversiones extranjeras. ¿Qué inversiones extranjeras? ¿De qué están? Parece Magallanes cuando uno lee esos comunicados, pero en serio, va a frenar las inversiones extranjeras. ¿Cuánto hace que en la Argentina no hay una inversión extranjera? ¿Qué inversión extranjera en serio hubo en los 4 años de la gestión de Macri, además de la bicicleta? Además del carry trade, de toda la guita que se llevaron, de la desinversión, del endeudamiento brutal al que metieron a la Argentina. Entonces, la iniciativa privada, las inversiones que el país necesita, esto es un paso atrás. Lo que el país necesita es que se la dejen de llevar. Uh-huh. Es la primera inversión que la Argentina necesita. Poner las trabas necesarias para que la que se gana aquí, se quede aquí. Y se la dejen de llevar. Y a partir de ahí, podemos discutir un montón de otras cosas. Bueno, esa es la verdadera situación. Pero no se preocupen que de esto vamos a tener para hablar. Imagínense que además, cuando empiece el debate en el Congreso, y bueno, todas las cosas que se van a decir alrededor de esto, vamos a dedicarle seguramente unos cuantos programas. Por lo pronto, que nosotros creímos que íbamos a hablar de anécdotas de Boca hoy. Sí, hoy teníamos varias, Mañana retomamos. Bueno, ¿Sabes lo que tienen de bueno las anécdotas de Boca? Que no pierden vigencia. Está bien. Habló el hincha. Carlos, retomamos mañana, dale. Chao, hasta mañana. Carlos Geleré estuvo aquí en El Pase con nosotros.